Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! A más de 80 días del estallido social en Chile, la lucha y organización social persiste en la inquebrantable convicción de confrontar y romper con el modelo económico y de poder que ha perpetuado desigualdades, injusticias y abusos durante décadas. Sin la revuelta que aún se respira en Chile, ha significado un punto de inflexión y de no retorno en un largo recorrido de lucha, pero también ha traído consigo un duro costo. Cientos y cientos de presos de la revuelta que hoy se encuentran en las distintas prisiones de este territorio. Cada semana este número aumenta, y en un evidente fenómeno de encarcelamiento masivo, el Estado busca amedrentar y criminalizar la protesta social. Hablamos de presos políticos de la revuelta porque el hecho de encarcelar masivamente a los luchadores sociales tras el estallido del 18 responde a una decisión política de Estado y no a criterios técnicos, jurídicos, dando cuenta de las complicidades de los distintos poderes del Estado con el fin de perpetuar el modelo de control existente. Es por eso que hacemos este llamado de solidaridad internacional con los presos de la revuelta para así develar la condición política de su encarcelamiento y exigir su inmediata libertad. Extendemos esta convocatoria apelando a las múltiples iniciativas y acciones solidarias que surjan en cada territorio. Semana de agitación internacional por los presos de la revuelta en Chile, 13 al 19 de enero. Quien olvida a los presos políticos olvida la lucha. Libertad inmediata a los presos de la revuelta. Coordinadora por la libertad de los presos políticos, 18 de octubre.